niña morena me vuelve loco, cuando de noche y día miro sus ojos, miro sus ojos. Yo la encontré en el puerto una madrugada y desde ese momento está enamorada. Ando yo loco por tu cara morena, y por tu pelo negro y tu labio rojo, y por esos luceros que son tus ojos, por todas esas cosas ando yo loco, ando yo loco, ando yo loco. Beso su cara.